¿Sí? Va. Hola, buenas. Mi nombre es Aureliano y soy Special Thoughts. Y mi compañero Eli. Gracias. Thank you. Son de leche. Thank you. I hear you call, and then Thank you. Still.